Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 171 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy quiero traerte Godot, un motor de videojuegos 2D y 3D libre multiplataforma. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio Godot, motor de videojuegos libre. Antes de empezar, recordarte, va a ser la última vez que te lo recuerdo porque vendrá un episodio, el proyecto PC Reciclado de la Audiencia, que es el proyecto más ambicioso hasta el momento que hemos tenido, pero que se va a hacer realidad. Al final del programa te doy algunas indicaciones de ello. Y también quiero comentarte que de todo lo que vamos a hablar de Godot, también tengo otro proyectito que sale, que es Podly. Podly es un sencillo juego de plataformas que estoy creando y que todavía está en pañales. Desde que tenía 12 años siempre he querido hacer mi propio videojuego de plataformas y creo que puedo conseguirlo, hacerlo realidad. Como ves, estoy con muchos proyectos, pero bueno, es lo que me pide el cuerpo. Intentar sacar adelante cosas con el software libre para disfrutar, conocerlo más y sobre todo para conocer a gente como he conocido con el PC Reciclado de la Audiencia y con otros proyectos, pues a ver si tú, que conoces Godot, me puedes echar una mano. Te lo voy a dejar en las notas del programa para que veas en mi GitLab lo que es todo el proyecto de Godot que estoy haciendo y que, bueno, tengo hecho un esquema de lo que sería un primer nivel y le falta muchísimas cosas, pero seguro que lo vamos a conseguir. Ya que estoy con el PC Reciclado de la Audiencia que va a salir, me tiro a la piscina otra vez y ahora con otro proyecto, proyecto Godot de Podly, que va a ser el videojuego de Podcast Linux, te lo digo ya. Además que el pingüinito te va a hacer mucha gracia, por lo menos a los que se lo he enseñado le hace mucha gracia. ¿Y qué es esto de Godot? Igual desconoces totalmente esto. Yo antes del verano, de hace unos 6 meses, también lo desconocía. Y Godot es un motor de videojuegos 2D y 3D, multiplataforma y libre. Ha sido desarrollado y utilizado internamente por la empresa argentina Okan Studio desde alrededor del año 2001. Y en febrero de 2014 el proyecto fue liberado al público en GitHub bajo la licencia MIT. Siempre comento a los desarrolladores y desarrolladoras, en este caso desarrolladores que es Juan Linietsky y Ariel Mansur, que fueron los que hicieron el desarrollo inicial, pero que actualmente hay una gran comunidad que mantiene todo este proyecto. Puede ser una herramienta ideal de programación para nuestros jóvenes y los que ya no lo somos tanto. Porque si quieres aprender a programar, pues bueno, una forma súper divertida va a ser por creando un videojuego. Y aquí pues tiene algunos conceptos evidentemente de programación, hay otros más de grafismo y creo que puede ser muy interesante. Yo he preguntado en el colegio y los chicos y chicas que son más frikis conocen Godot. Le digo, oye, ¿tú conoces Godot? Y sí lo conocen y algunos lo han utilizado para programar juegos muy sencillitos. Es multiplataforma, puede instalarse en GNU Linux, en MacOS, en Windows, en Android y hasta tiene una web app con ciertas limitaciones, pero que también se le puede echar un vistazo desde ahí sin instalarlo. Para GNU Linux es solo un archivo ejecutable, lo que hace, la verdad, súper sencilla la instalación. No sé si es una app imagen porque no indica que lo sea, pero tiene toda la pinta de que sí, que es una app imagen. Si alguien sabe exactamente qué ejecutable es, que lo comente en las notas del programa. Permite exportar además videojuegos creados, pues por ejemplo a PC, que puede ser para GNU Linux, para MacOS, para Windows, para teléfonos móviles, Android y iOS, y también en HTML5 para que lo puedas poner en tu página web. O sea que la verdad que de forma libre y gratuita vas a tener aquí un pedazo de motor de videojuegos que vas a poder sacarle todo el jugo y no se te va a quedar corto, ni mucho menos. Su página del proyecto es godotengine.org. Y la verdad es que tiene una gran cantidad de información con foros, tutoriales, noticias, y utilizan también comunicaciones libres como Rocket Chat o Matrix, que me ha llamado mucho, mucho la atención. Más que recomendada, eso te lo puedo asegurar, es la documentación oficial que está en docs.codogengine.org. Te lo voy a dejar todo en las notas del programa para que no te pierdas, Y ahí te informan de cómo iniciarte en este programa, diversas guías, aspectos de desarrollo y comunidad a tener en cuenta. Recuerda que hacer un proyecto libre, en el anterior episodio Pedro Mosquetero Web no lo comentó, el tema de donaciones, o sabes desarrollar y te metes en el proyecto, o como yo, que no sé desarrollar, por lo menos tener en cuenta el donar, el sumar, que en el software libre es muy, muy importante. De todo esto, además, en la red hay muchísimos tutoriales, Te voy a recomendar varios. El primero, porque está en Fediverse TV, y eso para mí ya es una ganancia. Además, está bajo Creative Commons, atribución compartir igual, y que es el tutorial básico 2D Godot de Godot in the Night. Te lo voy a dejar todo en las notas del programa, y además también los directos en Twitch de Rafa Laguna, donde comenta mientras crea los juegos en esta aplicación, y la verdad es muy sencillo ver cómo está pensando, discurriendo y un poco la mecánica que tiene este motor de videojuegos para que después tú le puedas sacar partido. Pero hay un montón de información y, como siempre he dicho, no es cuestión de hacer corte y pega, que yo sí lo he hecho, pero bueno, de entender un poco la mecánica e ir poco a poco conociendo esto de cómo se programa en Godot, que ahora te lo comentaré. Es muy interesante y creo que tiene un potencial espectacular. Por otra parte, también en la web tienen la librería de assets. Los assets son recursos en inglés, imágenes, sonidos, fuentes de letra, todo, plugin. Y ahí puedes encontrar, bueno, una cantidad de recursos, también plantillas, ejemplos para empezar tu proyecto y puedas empezar de cero. Siempre que empezamos algo de cero, nos vemos con el escollo inicial de arrancar. Pues bueno, por aquí en la web, en la librería de assets, pues tienes todo. Cuando inicias Godot, y aquí voy a hacer un parón, claro, voy a hablar en un podcast de lo que es un motor de videojuegos, vídeo, que normalmente todo esto explicado desde vídeo, pues se percibe mejor. Pero mi idea es que conozcas Godot, algunos conceptos muy básicos, no voy a ahondar, primero porque el formato no me lo va a permitir, segundo porque mis conocimientos no dan para más, pero unos conceptos muy básicos para que entiendas qué es Godot y le eches una visual y propongas en algún sitio, o tú mismo o tú misma le des una probada. Bueno, cuando inicias Godot, la primera ventana que verás es la del administrador de proyectos. Tienes que empezar con un proyecto, Aquí se trabaja por proyecto. En la pestaña por defecto, proyectos, puedes administrar los proyectos existentes, importar, crear nuevos y mucho más. También tienes una librería de assets, que es donde puedes hacer búsquedas de los recursos que antes te mencioné, y lo puedes descargar y abrirlos directamente en Godot sin pasar por la página web de Godot, sino directamente desde el programa, y es muy, muy sencillo. Al abrir el editor, entras directamente a un espacio de trabajo en 3D. Yo te digo una cosa, para iniciarse es mejor empezar a crear juegos en 2D, que no son tan complicados. Y a golpe de clic puedes cambiar a este modo y empezar ya a utilizarlo. Godot funciona con paneles empotrables que puedes minimizar, masivizar, cambiar o eliminar según tus preferencias. Ya sabes que en el típico editor que tengas, por ejemplo, de vídeo, puedes hacer lo mismo. tiene su panel de sistema de archivos donde vas a ver organizados tus proyectos en carpeta. Al final, todos los proyectos es una carpeta con toda su raíz de carpeta. Tiene también su panel de escenas con sus escenas y nodos, que ya hablaremos un poquito más tarde de esto. Y también tiene un panel de visualización de escenas donde te muestra gráficamente la edición de tu juego. Y a la derecha, el inspector, que lo que hace es permitirte editar las propiedades de cada nodo seleccionado. Ya poco a poco iremos explicando esto sin ahondar mucho. En el panel inferior es el contenedor de la consola de depuración, donde está el editor de animaciones, mezclador de audio y otras cosas más. Los nodos son los componentes básicos de Godot, es lo más básico. Un nodo puede contener varios nodos hijos. Esto quiere decir que un nodo puede estar enriquecido a su vez con varios nodos que dependen de este. Y una escena está compuesta por un grupo de nodos que están organizados también jerárquicamente. Por ejemplo, cuando corres un juego y lo estás ejecutando, lo que estás viendo es una escena. Estás ejecutando una escena. Tú puedes empezar a crear tu propio juego, por ejemplo, dándole un nombre al proyecto y organizando en carpetas los diferentes elementos. Pues, por ejemplo, hay gente que prefiere todas las imágenes en una carpeta. Pero hay gente que prefiere una carpeta crear, por ejemplo, lo que es el player, ¿no? Lo que es el protagonista, y ahí meterle todo. Eso depende. Aunque sí he escuchado bastante que hay que organizarse muy bien, porque si no, después para buscar todo es un poco complicado. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es generar el tamaño de la ventana del juego. Por ejemplo, 720x480. Yo aquí voy a hablar mucho de juegos con esencia retro, ¿vale? Con pixelar y todo esto, que yo creo que, bueno, nos gusta mucho lo que tenemos ya a la edad entre los 40 y los 50, igual los más jóvenes también, y es lo más sencillo para aprender, ¿no? Por eso lo estoy poniendo aquí como ejemplo. También, evidentemente, una vez tienes la ventana del juego, pues lo primero que tienes que crear, bueno, no es lo primero, pero igual para empezar sí es lo más sencillo, es a tu personaje. Tu personaje, que se le da normalmente el nombre de player. Y para ello, en nuestra escena, vamos a añadir un nodo. Un nodo que se llama área 2D. Tú le das a nodo y de todo lo que hay uno que se llama área 2D. ¿Y qué puedes hacer con ese área 2D? Pues bueno, ese área 2D lo que tiene toda una serie de propiedades que nos va a permitir, de manera muy sencilla, detectar objetos que se superponen o entran en contacto con el jugador, ¿eh? Que es lo que estamos haciendo. Normalmente se le renombra área 2D y se le pone player. O si vas a hacer un enemigo, se le pone enemy. Se utiliza normalmente en inglés. Los que me llevan escuchando hace tiempo saben que no me hace mucha gracia esto de utilizar en inglés, pero en el gaming, nunca mejor dicho, pues sí se utiliza. Al nodo player se le puede añadir más nodos, por ejemplo, un animated sprite que se le añade como hijo dentro de la carpeta, como si estuviera dentro del árbol. Y aquí podrás añadir el sprite, y el sprite son todas las imágenes de mapas de bit que están relacionadas con el personaje del videojuego. Son como una serie de viñetas, ¿no? Una imagen, unas viñetas muy largas pueden contener el sprite 8, 10, 12, 16, y con todas estas imágenes nos pueden, bueno, ayudar para sus movimientos. Por ejemplo, unas pequeñas imágenes, 4 van a ser para moverse, otras para saltar, otras para, no sé, para cuando se muere o cuando le toca algo pero no se muere. Entonces hace como un zumbido, por ejemplo, y pone los ojos mirando hacia arriba, no sé. Pues todas estas cosas es lo que tiene un sprite. Todos los fotogramas, digamos, se puede entender así mucho mejor, que va a tener nuestro protagonista cuando pues, se mueva por nuestro nivel del videojuego. Por último, vamos a añadir también otro nodo más, que se llama el Collision Shape 2D. Como hijo de player, para determinar las colisiones con las plataformas, los objetos a conseguir, puertas a abrir, enemigos a esquivar, y cuando tocan, pues nos vamos a morir. Y con todo esto, pues vamos a tener ya casi conseguido, con varios clips y moviendo varias cosas, vamos a tener ya organizado a nuestro jugador. Lo que nos falta es el movimiento del jugador cuando tocamos las teclas, la animación y qué sucede al detectar colisiones. Va a funcionar de una forma cuando coja una moneda, por ejemplo, una llave, y va a funcionar de otra forma cuando se tope con un enemigo y cuando consiga la llave y toque las puertas. Va a actuar de forma diferente. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos con código. Aquí sí que hay que hacer un poquito de código, pero no te preocupes que no es tan complicado como en un principio. Para ello vamos a necesitar programar el código de Godot que se llama GDScript, que es un lenguaje específico de Godot. Haciendo clic en el nodo Player le damos al botón Añadir Script. Y aquí le daremos movimiento con las teclas que deseemos, la velocidad a la que va a ir cuando se mueva, la gravedad, no es lo mismo que dé un salto más paulatino, que más grande, que más largo, todo eso se puede hacer. Pero es verdad, se tiene que hacer con código. También seleccionar las animaciones de cuando esté caminando, de cuando salte, de cuando esté parado, de cuando muera, por ejemplo, todo eso. Ahí también se pone. De cuando colisiona con un enemigo, ¿qué sucede? De cuando colisiona con el suelo de la plataforma, pues evidentemente no se puede ir más abajo todavía. Se tiene que quedar ahí. Cuando toca la puerta para pasar al siguiente nivel, todo eso se pone en el script y ahí sí es código, pero es bastante sencillo. Trabaja con funciones, trabaja con parámetros y yo viendo algunos vídeos, pues bueno, a base también de prestar atención y entenderlo un poquito, pues se te va haciendo más ameno y más comprensible. No es muy complicado, es verdad que al principio el salto inicial, la dificultad, sí lleva un poquito de tener que, escuchar varias cosas, leer y todo esto, pero es posible, ¿eh? Te lo digo yo, que de programación, cero no, pero 0,5, no más. Bueno, ya tenemos el jugador, pero nos falta realizar todo el mapa donde nuestro jugador va a moverse. En un juego 2D es el suelo, por ejemplo, las plataformas por donde puede moverse nuestro personaje cuando salta, y para ello se utiliza otro nodo que va a ser Tile Maps, que es una cuadrícula de mosaicos que se utiliza para crear estos mapas. Con estas cuadrículas vas a dibujar tus niveles y los vas pintando los tiles, que son losetas, en una cuadrícula que ya has predefinido anteriormente. Finalmente se añaden las formas de colisión añadiendo funcionalidad adicional al tile map que tú tienes seleccionado. Es algo no muy complicado, al principio tienes que ir eligiendo y para mí es como pintar, ¿no? Tienes cuadraditos, tú tocas cual quieres, si quieres hacer una plataforma pues tendrá una parte de la esquina derecha, tendrá después varios seguidos y después la final y así vas poniéndolo. Si te animo a que le eches un vistazo a los tutoriales que te he dejado para que también le pongas un poco de imagen a todo esto que te estoy comentando. Pero que al principio cuesta bastante entender y poco a poco te vas haciendo con ello, ¿eh? No es muy complicado. Y si tú eres como yo, que siempre ha querido hacer realidad ese sueño de tener un videojuego hecho por uno mismo, pues Godot, es la herramienta que necesitas. La creación ahora de los enemigos es muy parecida a la de protagonista, dándole un movimiento que ahora sí tiene que ser autónomo, ahora no lo lleva por teclas, configurando sus colisiones y qué sucede al no colisionar con suelos de plataformas para que no se caiga de ellas o, por ejemplo, al tocar un personaje para quitarle la vida. Todo eso se configura en GDScript. Podemos añadir también objetos a recolectar, que son las típicas monedas o llaves para terminar, por ejemplo, lo que es el nivel y pasar al siguiente. Podemos crear también un contador de objetos, al igual que las vidas del personaje, los típicos tres corazoncitos que salen arriba, a la derecha o a la izquierda, y ahí vamos viendo cuántas vidas nos faltan de juego. Esto último va en lo que se llama la interfaz de usuario, IU, para mostrar elementos de puntuación, mensajes como por ejemplo Game Over, la pantalla principal también o un botón de reinicio. Todo esto va en la interfaz de usuario. Hay muchísimas cosas más, pero yo creo que para que te hagas una idea de cómo se edita, yo creo que ahí tenemos ya un concepto básico para empezar. Y para finalizar, bueno, pues se pueden poner imágenes de fondo, efectos de sonido, una cámara que te sigue en los juegos nuevos. En los juegos antiguos se veía todo el nivel, en los juegos más nuevos se ve solo parte del nivel y va siguiendo al protagonista. Todo esto se puede hacer y mucho más. La parte gráfica de los sprites animados, del protagonista, de los enemigos o los tilemaps, podemos crearlos libremente gracias a Pixelorama, que es un editor gráfico pixelar creado por la propia comunidad Godot. Es liberado bajo licencia MIT, es multiplataforma, disponible para GNU Linux, MacOS, Windows y también tiene su web app HTML5. Aquí podrás crear toda la parte gráfica de personajes, enemigos, objetos, fondos, mapas, bueno, todo, prácticamente parte gráfica, todo. Y es más que aconsejable que le eches un vistazo y también por ahí puedes ver tutoriales para sacarle partido. Para efectos de sonido y música, hace tiempo que compartí en redes y te recomiendo RFX Gem, que es para hacer efectos de sonido chiptune y que es un programa libre con licencia SLIP-LIP-PNG. Es la primera vez que yo leo esta licencia y no la conocía anteriormente, la verdad. Y aquí podrás conseguir a golpe de clip sonidos de salto, de vida extra, de disparo o de muerte del personaje. Es muy, muy sencillo. Además son sonidos que también tienen licencia libre y ya está. Ahí es rápido y puedes conseguir cosas muy chulas y puedes mover parámetros para mejorar a tu gusto ese sonido inicial. Está fenomenal. Comentar que estos dos programas están en itch.io. No sé si conoces esta plataforma de distribución digital y está destinada a publicar videojuegos independientes y muchos recursos para los que son desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos. No es libre, eso es verdad, pero tiene contenido Creative Commons muy interesante. Yo he conocido ahí, además de spray que he modificado, por ejemplo, Potli, el pingüino, que espero que vea y lo voy a poner en lo que es la carátula de este episodio, pues lo hice modificando uno libre que vi en itch.io y la verdad es que está muy bien. Cuando tengas tu primer nivel creado, es hora de probarlo y lo puedes reproducir la escena o el proyecto en Godot antes de exportarlo. No tienes que exportar y después arrancar el juego, sino que lo puedes desde el propio editor, lo puedes echar un vistazo y vas viendo si tiene algún problema, algún error, algo que quieras cambiar, si todo funciona bien, las físicas, las colisiones, y así te vas haciendo una idea. Ahora lo sencillo es que duplicando escenas de niveles y cambiando la distribución de los elementos en ellas, puedes crear muchos niveles de forma muy sencilla. Aquí pongo el enemigo, aquí duplico o triplico los enemigos, aquí pongo la llave en otro sitio, la puerta en otro sitio, las plataformas de otra forma y así consigues diferentes niveles de forma sencillísima. Cuando el contador de vidas llegue a cero, te devuelve, por ejemplo, a una escena inicial que tú ya has dicho de la pantalla principal del programa para que se inicie el juego. Todo esto se hace desde un script principal y no es complicado. Como todo, hay que echarle horas y hay que ir poco a poco, pero no es algo de picar código desde cero. Es más sencillo. Y comentarte que en el próximo episodio vamos a tener a Rafa Laguna, que es Linuxero y desarrollador de videojuegos. Él nos va a hablar de Godot y de mucho más. Le vamos a hacer muchas más preguntas. Divulga en sus canales cómo programar los videojuegos, cacharrea también con Raspberry Pi, SP32 y Arduino, entre otras placas. Es profesor universitario y de formación profesional de grado superior en Barcelona. Con él, ya sabes, vamos a hablar muchísimo de software libre, GNU Linux y específicamente de Godot. Ya verás que la charla va a estar fenomenal. Y por último, ya sí, recordarte rápidamente el proyecto PC reciclado de la audiencia que va a venir dentro de dos episodios. Voy a hacer uno especial y ya tenemos prácticamente todo. La caja, la fuente de alimentación gracias a Fran, la placa gracias a Sergi, la Asus M5A78L con el procesador y 16 GB de RAM, gracias todo a Sergi. Sergi, muchísimas gracias de nuevo, gracias por cuando te pasaste por Tenerife, pues me lo diste en mano y estoy eternamente agradecido contigo. Tengo que ir a Mallorca de cualquier forma porque quiero recompensar todo lo que has hecho y todo el esfuerzo que has hecho. Bueno, el procesador es un AMD, un FX6300, que es como un i5 de cuarta generación que estábamos buscando. Y cuatro módulos de 4 GB que habíamos dicho, 16 GB en total. Tenemos almacenamiento, tenemos SSD y un disco duro de 500 GB. Tenemos la tarjeta gráfica Intel, la 750 Ti de 2 GB de DDR5. Teclado y ratón, gracias a Fran también, que se pasó por el colegio a dármelo en mano desde aquí de Tenerife. Fran, muchísimas gracias a ti también. Y nos falta, cuando estoy grabando esto, que igual lo estás oyendo y ya lo he conseguido, pásate por las notas del programa en PC Reciclado de la Audiencia. Faltan dos monitores de 1050 entre 19 y 22 pulgadas, que es un formato un poco antiguo y la gente se lo desquita más fácilmente. No creo que consigamos de 1080 y la gente quiera donarlos, y sobre todo aquí cerca en Tenerife, porque bueno, intentar mover y transportar eso es muy complicado. Recuerda que no se pide dinero, solo los componentes si los tienes y quieres donarlos, y que no hay que comprar nada, no había que comprar nada, solo si tienes y quieres, pues sumas en el proyecto. Pues dentro de dos programas lo voy a poner aquí. Voy a empezar con los chicos y chicas del colegio a montarlo, a instalar GNU Linux, a ponerle lo que es Kdenlive y así enseñarles de una forma libre, de una forma reciclada, ecológica, cómo podemos editar vídeo de una forma, bueno, genial, con GNU Linux, con reciclaje, y los chicos se van a quedar encantados. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha interesado por el proyecto, a los que han aportado, a los que no, porque no han podido, y muchísimas gracias a todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux, recuerda que tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org. archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias, de veras, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.